manifiesto, una sonrisa, un grito, un auxilio, una vacuna. Radio Kermés, un lugar en el mundo. Tiempo para madurar con las lágrimas. Tiempo para la violencia desde el cielo. Tiempo para la traición de cada día. Tiempo para la búsqueda que no cesa. Tiempo para morir apretando los ojos. Destiempo hay para quererte. Siempre. Sucederá. Emma Barrandegui. Emma Barrandegui o Barrandegui. Claro, esto tiene, hay un color acá, que hay algo que aparece. Capaz que tiene que ver con que es primero de agosto y que siempre la pensamos a la Pachamama. Capaz que no tiene nada que ver. Le vamos a preguntar, ¿sabes qué? A la persona que se hace cargo, que es responsable de nuestro estado de poesía de todos los lunes. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, Sol. Feliz Pachamama. Feliz, feliz el día que nos da la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra relación con la tierra madre y también con el ambiente. De paso, cañazo. Bueno, no hay relación directa entre lo que vamos a compartir hoy y la Pachamama, pero a mí encontrar vínculos y relaciones entre las cosas es una de mis tareas favoritas, mis pasatiempos favoritos, así que rápidamente, si querés, podemos encontrar la relación, porque ya la encontré, que es que la poeta que vamos a escuchar hoy, que vamos a compartir, vamos a abrir la puerta a su poesía, es de tierra adentro del país y está bueno también como una forma de celebrar el Día de la Pachamama, pensar un poco más allá del ombligo propio del propio territorio y ampliar un poco la perspectiva y pensar otras lenguas de otras tierras. Emma Barrandegui, que es la protagonista del estado de poesía de hoy, no es la que escucharon. Las que escucharon son otras poetas, periodistas, mujeres de su lugar, que de su provincia, que es Entre Ríos, que la celebraron en un ciclo que se llamó Paraná Lee, y ese poema que escuchamos se llama Anotación y es de la poeta entrerriana Emma Barrandegui, que va a ser la protagonista del estado de poesía de hoy. Qué bueno la compartición, Sol, contigo, con Estado de Poesía, y qué bueno la celebración, porque seguimos haciendo el enlace, qué bueno celebrarla a la Emma Barrandegui. Celebrarla, y hoy leí algo de la Pachamama que me gustó también, como si la Pachamama hablara y diría, bueno, no les pido que me celebren, pido que cambien, eso me gustó. Y creo que la Emma Barrandegui hace un llamado similar en su poesía. Ella nació en Entre Ríos en el año 1914 y ya en la década del 30 ya estaba instalada en Buenos Aires, pero nunca dejó de moverse entre Buenos Aires y Entre Ríos, llevando y trayendo, ¿no? Como generando ese diálogo y esa discusión. Y fue una de las primeras también en llevar a la palabra los relatos feministas, la necesidad de pensar otras identidades, otros cuerpos. Fue una de las primeras ahí poetas argentinas hablando de la homosexualidad para las mujeres en esa época, que era impensado. Fue secretaria ejecutiva, es decir, secretaria privada de Salvador Medina Honrubia, que conocerán, era una de las anarquistas del momento también, y trabajaba junto a Botana en el diario Crítica. O sea que anduvo ahí también pidiendo esto que les mencionaba de celebrar, pero también permitirse o exigirse algunos cambios a nivel de la sociedad, ¿no? Su poesía, sus letras también pujaron por ese pedido, por esa misión, por así decirlo. Por esa militancia, como solemos insistir en la siesta que nos fue, Sol, si me permitís, porque... Por esa militancia. Donde hay compromiso y hay ideología y hay ganas de modificar la realidad, bueno, terminamos descubriendo a las militancias. Sobre todo en esta última época de la humanidad, Sol, descubrimos a las... Habrá quien todavía no quiere abrirse, pero ¿cómo surgieron, cómo saltaron delante de nuestros ojos las militancias de las mujeres? Así que, bueno, bienvenida a la Emma Barrandegui de Estado de Poesía de este lunes. Les voy a compartir un poema que de algún modo refleja esta la búsqueda de Salvadora, que además de poesía escribió también, era periodista, maestra, traductora, se dedicó a varios géneros, y su poesía tiene una frescura diferente a lo que fue su narrativa, que era mucho más cruda y, si se quiere, así ensayística y más dura del periodismo, pero su poesía tiene una frescura que no deja tampoco de servirle de móvil para decir todo lo que tiene para decir. Les voy a leer un poema que se llama Refrán, está en un poemario que se llama Las Puertas, del año 46, y dice así. ¿Por qué has dicho el que mucho abarca poco aprieta? ¿Aprieta qué? Aprieta el acopio de las cosas. Quisiera en cambio no poseer nada más allá del secreto silencioso de las lámparas. Aprieta tú en tu mano aquello que adquiriste. Aprieta lo esencial, lo que autoriza. Aprieta tú el sumario y déjame abarcar la nube, la rama, el rumor de los cables, el vuelo, el mar, la receta del bizcochuelo, los bolsillos del niño y también el cobro de la quincena. Déjame abarcarlo todo y no retener nada, ya que debo irme con las manos vacías como vine. Te dejo medir el gesto que conviene, acumular los recibos y las planillas. Me encontrarás en el frigorífico, en la simetría de las plumas, en la cantera, en el motor, en el básquet, en la exposición de grabados, en el mate con desconocidos, en la charla con el guarda, en el derrumbe de las jerarquías, o mirando el cielo de noviembre cuando es de día a la salida de la oficina. Mi respuesta tiene la única vulgar certeza. Dentro de 50 años, todos los de mi edad estaremos muertos, y tu cargo será ocupado por otro, y mi libro será leído por otro. Déjame, pues, déjame terminar de leerlo, para ir abarcándolo todo, para ir cada día apretando en mis manos menos cosas. Emma Barrandegui. Qué bien, qué bueno esto, ¿eh? ¿Sabés que me surgió, me salió como un olor a pueblo? A pueblo, exacto. Esa es una de sus, también, uno de los baluartes, quienes se han dedicado el último tiempo a rescatar su poesía. Yo en este momento les estoy leyendo los textos de una recopilación, de una poesía, en realidad no es su poesía, es su poesía completa, sí, que editó Caballo Negro, que es una editorial cordobesa, y lo mismo hicieron otras editoriales que en el último tiempo rescataron su voz, y el rescate tiene que ver un poco con eso, con rescatar una voz de pueblo, que al mismo tiempo no dejó de moverse, ¿no?, de aquí para allá. Era, digamos, ella trabajaba en el diario Crítica, pero iba y venía, se iba me la imagino llevando y trayendo lo que se escribía. Al mismo tiempo fue una de las que trajo para el lado de los Buenos Aires los textos de J.L. Ortiz, que también coterráneo de ella, el gran poeta. Me la imagino en ese andar llevando y trayendo y generando cosas nuevas, y en una voz muy de pueblo, sí. Tal cual. De Gualeguay era ella. Mirá. Era. O sea que ya sí. Todo lo que escuchemos en la jornada de hoy de Emma Barrandegui ya es un legado. Emma murió en el año 2006. Vivió bastantes años, a decir verdad. Pero sí, ya no está aquí. fueron 4 los poemarios que ella editó en vida y el resto fue rescatado y editado hace poco. Muy bien, muy bien. Bien por el trabajo de los rescatadores, de las rescatadoras. Sí, ¿no? Porque en realidad quien escribe tampoco en ese momento quizás piensa en trascender en el tiempo y está bueno que alguien más venga a hacerlo. Y también la mirada de quien rescata resignifica porque pone en valor por alguna razón. Y ahí aparece otra voz también, ¿no? De quien dice, che, escuchen esto y la pone en conversación con otras cosas en otro tiempo. También eso juega a favor. Definitivamente. Sol. Le aviso a usted que se está distrayendo ahí, que se fue a ensillar el mate. Estamos en la siesta que no fue. Este es el estado de poesía que toca hoy, ¿eh? Vamos. Les voy a leer otro poema de Emma, bien, bien siestero. El apaciguamiento de las cosas. Todo está en calma. Doy una última mirada al cuarto. Si muriera esta noche, mínimas serían las dificultades que siguieran. No hay nadie ya despierto y he concluido la última anotación de lo que haré mañana. Todo está encarpetado. No hay ningún ángulo que sobresalga. Casi no hay objetos redondos, los piolines en su sitio y los suicidas sonriendo tras los vidrios. Este poema es lo único que da la clave de la madeja. Los monstruos bien peinados por dentro. Y el último que elegí para hoy, voy a cambiar, porque había elegido uno, pero si me dan 2 segundos, voy a cambiar. Hay 2 segundos porque, y hay 5 segundos también. Porque me encanta mover. La Emma me dijo, no, léeles este otro, a ver si se despiertan y leen esta otra parte de mí. Este poema se llama Amo tus pechos. Para hacerle justicia a sus luchas, a sus militancias. Y dice, llegando, así. Amo que tus pechos tengan el tamaño perfecto para mis manos. Amo que tu piel tan suave me permita besarte con ahínco. Amo que tu ávida boca exija de la mía besos más intensos. Pero desconozco esa intensidad que me pides, pues mi boca no tuvo nunca mayor dispendio. Amo que tus manos busquen en mí el oscuro lugar del goce. Y me agrada que quien en sus jóvenes años buscó con feroz constancia dónde recostar su cabeza, llegue al final de su vida a ponerla sobre tu hombro para mirar en paz el jardín cotidiano. Y amo mi gato negro, que me saluda con su miau mañanero y cuando se enoja ha aprendido a morder mis manos con una suavidad inusitada. Ese poema es de octubre del 2003, casi cercano a la fecha de su muerte, y también habla de la intensidad de esta poeta que realmente les recomiendo conocer. Hay una hermosa nota que le hizo María Negroni, que fue quien compiló, quien ayudó mucho en la búsqueda de sus textos, impulsó un poco, empujó la publicación de su novela autobiográfica, que es lo último que se publicó. Hay una nota hermosa que está en la revista Soy, en el fragmento Soy, que la pueden leer, es una donde se da a conocer la otra parte de quien escribe, que es no sus palabras, sino su ser más cotidiano. Es deliciosa la nota y van a poder tener una imagen más clara de esta mujer. Qué bueno. Buenísimo. Emma Barrandegui. Emma. Sí, sí, sí, definitivamente. Y venía con olor a tierra mojada, venía con olor a pueblo, a río. A río. Había un montón de presencia ahí natural, así que hicimos finalmente nomás solo el enlace con la Pachamama y con lo que representa, con lo que representan las voces de tierra adentro. La verdad que muy bien, muy bueno, y gracias, Sol, gracias por esta nueva compartición del estado de poesía. Gracias a ustedes por el espacio siempre. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Encontrémonos la semana que viene, y aunque sea tienta, Sol, hagamos nuevamente el estado de poesía de cada lunes de la siesta que nos fue.